El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la Iglesia la Virgen María del Rosario, creo que ese es el título, es del Rosario. Y voy a decir unas pequeñas palabras sobre él. El origen de esta oración se dice que está en una revelación que hizo la Virgen María a un carmelita. No es de fe, pero es bastante razonable que fue así, que la Virgen a ese carmelita, Stock, no me acuerdo el nombre, pues le dijo cómo quería exactamente que se rezara el rosario. Esta es una tradición que ciertamente resulta atendible y posible. La otra posibilidad, cómo nació el rosario, incluso quizás, aunque después la Virgen le dijera quiero que lo recéis así, quizás la Virgen tomó ya una oración preexistente, una forma de rezar el Ave María que ya existía, y le dijo que quería que se le orase de esa manera. Y la otra forma, por lo tanto, sería que el pueblo fiel, viendo que los monjes, los sacerdotes, rezaban los 150 salmos a lo largo de las horas canónicas de la semana, porque en aquella época se rezaban los 150 salmos en una semana, pues quizás fue un modo de decir al pueblo sencillo: vosotros, en vez de salmodiar, que no sabéis leer, rezadme un Ave María por cada salmo. Este es un pensamiento muy bonito. Los monjes salmodian, yo, como un niño pequeño, voy rezando bien rezada una Ave María por cada uno de esos preciosos salmos. Sería como la salmodia de los niños, de los hijos de María. Yo debo confesar que no soy muy dado a ninguna oración vocal. Cualquier oración vocal, la mente no se me sostiene en las oraciones, me despisto y no logro ningún fervor. Así como en una buena lectura espiritual, en la meditación de la Biblia, en la oración mental sí que el fervor aumenta. Sin embargo, en el rosario nunca lo he conseguido. Digo esto, aunque sea algo personal, para animar a personas que les pasa lo mismo. Hay personas a las que la oración mental no les ayuda, o la lectura espiritual, y sin embargo sí las oraciones vocales, sea vía crucis, sea rosario, sean novenas, etc. Y hay algunas al revés, y hay otras que ambas formas de oración les sirven. Pero desde luego hay algunas almas a las que las oraciones vocales, pues la mente se despista y no les da fervor. Yo, lamentablemente, soy una de esas, porque le he pedido muchas veces al Señor ayuda para sentir devoción en esta práctica piadosa. Pero aunque yo no sienta devoción nunca en este tipo de oración, yo mismo me doy cuenta de que hay formas distintas de rezar el rosario. El rosario es uno y las formas de rezarlo es distinto. Un modo de rezar el rosario es meditar las palabras de las Ave Marías que uno está diciendo. No todas y cada una de ellas, porque no da tiempo. Si quisiéramos hacerlo, se crearía una tensión. Entonces, simplemente basta con recalcar, con pensar un poco, decir con más entusiasmo alguna palabra o frase. Incluso palabra o una frase. Por ejemplo, ruega por nosotros. Y aunque vayamos diciendo Ave Marías, centramos la atención en esa. Que sea como el espíritu de todo ese rosario que estamos repitiendo. Y otro día, pues otra palabra. Otra forma de rezar el rosario es, aunque el cuerpo esté aplicado en la pronunciación de esas alabanzas a María y la oración pase a través de nuestro espíritu, centrar la mente en la meditación de los misterios. A veces puede ser una imagen. En cualquier caso, este es otro modo. Algunos maestros de espiritualidad han aconsejado combinar lo uno con lo otro, unas veces de una manera, otras veces de otra manera. Si tampoco se saca fruto de ninguna de las dos maneras, otro tercer modo de rezar el rosario es, mientras uno lo está rezando, mirar una imagen de la Virgen y dejar que fluya la oración como un incienso que sube al trono de Dios o un canto que estamos profiriendo ante la Virgen María, y la oración es más bien la mirada amorosa. Mientras las potencias del alma, el entendimiento, la memoria, la imaginación y la voluntad están sujetas por el discurrir de la oración. Este tercer modo veo que es un modo muy sencillo y agradable y profundo. Poner una imagen bonita, piadosa delante de los ojos, mirarla y que el canto de alabanza surja de nuestra boca, poniendo toda nuestra mente en lo que estamos mirando. Puede también ser una imagen interna, cerrar los ojos y tenerla internamente. He dicho estos tres modos de rezar el rosario, pero quizás vosotros también se os pueden ocurrir más modos. Lo que sí que yo veo, en mi opinión, que ayuda mucho, mucho a rezar el rosario, además de una postura reverente, bien sea sentado, bien sea de rodillas, pero que el cuerpo ore, que el cuerpo ore, el segundo paso es la velocidad. Aunque la mente esté centrada en mirar una imagen de la Virgen, no ayuda para nada el orar de este modo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Al final es un... que hay buena voluntad, pero no ayuda, da una impresión de rapidez, de a ver cuándo acabamos, cuánto antes, de pronunciación rápida. Si uno está solo, sobre todo, yo creo que ayuda mucho el hacerlo cuanto más lento mejor. Incluso lentísimo, con la idea de decir, voy a rezar durante un cuarto de hora el rosario. Y lo voy a hacer tan lento que si solamente acabo un misterio y medio, no pasa nada. Habré rezado el rosario. Lo importante es la calidad. Lo importante es la veneración a la Virgen que pongamos en este santo ejercicio. No la cantidad. Rezando muy bien el rosario una vez al día, después, como he visto que hacen también otras almas, puede uno a lo largo de la jornada rezar muchos rosarios mientras está comprando en el supermercado, mientras va por la calle, mientras hace cosas, interiormente el rumrum del rosario. Incluso hay una congregación religiosa, las están en Sigena, ahora no me acuerdo, las hermanitas de Belén, que ellas, centradas mucho en la veneración de la Virgen María, todo el día rezan el rosario. Estén haciendo lo que estén haciendo, interiormente están rezando el rosario. Sin embargo, esto que puede ayudar a una persona, a otra persona no le ayuda. Le crea una tensión. Y a lo mejor a esa persona le sirve más solo una palabra, de vez en cuando, María, María, de vez en cuando. O sea que, como veis, hay muchas formas de rezar el rosario. Y por lo tanto, a veces un rosario vale más que 100 rosarios. Y si uno reza muy bien el rosario, es mucho más fácil que ese acto se transforme en miel, en dulzura, en paz, en descanso para el cuerpo y para la mente. Cuanto mejor lo recemos, más efectos vamos a recibir. Cada uno de vosotros debería preguntarse, ¿cómo puedo rezarlo mejor? Y decírselo a María, enséñame a rezar el rosario. Lo mismo que los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Vosotros podéis ir a María y decir, Virgen María, enséñanos a rezar el rosario. Y entonces seguro que ella irá sugiriendo cosas al alma. Pero acabo con un pensamiento que es central. A veces, una sola Ave María vale más que todo el rosario. Es una cuestión de calidad. Con esto no estoy diciendo, pues ya rezo una Ave María que va a valer más que todo el rosario y me ahorro el rosario. No. Cuando le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta cómo aprender a orar bien, les dijo, orad mucho. El que rece muchas Ave Marías, rezará una Ave María que a lo mejor vale más que todo el rosario. El que solamente reza una Ave María, pues lo más normal es que no va a poner el mismo entusiasmo, el mismo amor, la misma devoción que el hombre mariano que reza muchas. Hay que hacer muchas estatuas el escultor para que te salga una que digas, esta vale más que las 100 que ves aquí. Cuando uno hace muchas estatuas, una dice, esta vale más que todas. Pero el que solamente hace una estatua hace lo que puede. Pero este pensamiento para las almas amantes de la Virgen es esencial. Con un Ave María puedo ganar más que con todo el rosario. Y eso ayuda a que cada Ave María intente superar al anterior. Que no es una cuestión de tensión, sino a veces de todo lo contrario, de relajarse y dejar que fluya a través de nosotros la oración, que fluya a través de nosotros la alabanza del Espíritu Santo a la Virgen María, porque es a través del Espíritu Santo que veneramos a la Virgen María para lograr la gracia de Cristo, para lograr la adoración de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva por María hacia Dios. Así que sirva esta fiesta para la gran pregunta: María, enséñame a orar mejor el rosario.